sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus. Os habla Raúl García, siempre deseando que ahí al otro lado estéis bien. Hoy vamos a hacer un Only Spagne. Hoy música dedicada a nuestras bandas españolas, a nuestros grupos nacionales, en un programa que, como bien sabéis, siempre versa y desea y que está directamente indicado para aquellas personas que saben apreciar vibraciones sensoriales de nuestra naturaleza. Puedes controlar los susurros que ahogarán tus más delicados sueños. Siempre soplará con fuerza la vergüenza. Y a pesar de esconderte en mis lamentos, no hay lugar donde guardar mis sentimientos. Es Manuel Ángel Marc, la voz de Estirpe en este proyecto íntimo y extraordinario que ha sacado como adelanto, con esta canción, un nuevo adelanto llamado A pesar, y que irá incluido dentro de ese disco llamado Tierra y Fe. Es, como él cuenta, un trabajo muy duro, gestado durante estos últimos años y grabado en su intimidad, rodeado y hecho con todo ese cariño y toda esa magia que incluyen esas composiciones de experiencia de vida que nos narra en estas letras, en estas composiciones. Y de Marc a Fortu Sánchez con este nuevo sencillo incluido dentro de su último trabajo. Lo ha titulado Rompes mi corazón. Es su segundo disco autotitulado llamado Fortu, y con esta canción pretende sacar de alguna manera el beneficio de los necesitados en La Palma, ya que se piden donaciones y a través de la página de mensajerodelapaz.com/La Palma o sus propias redes sociales podéis directamente colaborar. Yeah. Fortu, la garganta de Obús, con esta nueva aventura paralela a todo lo que es también sigue suponiendo la trayectoria de la banda madrileña, con esos conciertos, haciéndolos, bueno, presentando hace poco gira, con bastantes fechas por España. Y que en esta ocasión, pues, cede con esta canción los derechos para que sean donados a través de distintos. Distintas posibilidades a esa organización Mensajeros de la Paz. En el videoclip que también trae este vídeo, pues les vemos al propio Fortu, a Javier Vargas, a Pati Balinas, pero aparte en lo que es la concepción del disco, hay nombres muy gruesos como Tommy Aldrich, Pepe Bao, Carlos Creator o Josi, entre otros músicos que de alguna manera activa han estado ahí haciendo que este nuevo trabajo de Fortu sea posible. Y Fito y Fitipaldis, cada vez. Ese juego de palabras es el que ha empleado para titular esta nueva obra, donde la poesía, la sinceridad, la honestidad y el sentimiento se cubren de alma. Es Fito y una vez más sus canciones imperecederas. Hay un silencio eterno que nunca se calla. La lluvia se filtró y el frío se metió dentro del alma. Tuve media vida para equivocarme y ahora estoy sentado en medio del camino. Al cantar no sé si quiero confesarme o me da lo mismo. Este desierto es tan grande sin ti. Hay en el aire un olor a quemado. Soy ese punto al que apunta el misil. Una foto después de un tornado. Ya es demasiado tarde. Fito Cabrales, que aparte de aportar, como siempre, esas historias, esas letras versadas, la voz, las guitarras eléctricas y acústicas, pues está acompañado de grandísimos músicos también, como Carlos Raya en la guitarra eléctrica, acústica, y también por aportando sus bueno, es que Carlos Raya es magia pura en esto del rock nacional desde hace tantísimos años, aportando todo lo que da de sí, ¿no? su inteligencia, y le dejan seguramente su inteligencia musical, y le dejan porque es tan amplio todo lo que es el aura de Carlos Raya. Y luego Alejandro Climent Boli en el bajo, en el jamón y también en partes de acordeón, Javi Alzcola en los saxos y percusiones, y Eduardo Jiménez Coqui en la batería también y otras partes de percusiones. Un trabajo llamado Cada vez Cadáver, y que es rico en unos sustratos que van a quedarse sobre esta tierra, aunque el mundo se termine dentro de poco. El tema se llama Las palabras arden, y ahí lo estabas escuchando. Y otro, bueno, iba a decir cantautor porque él se compone sus cosas, pero también con una amplia gama de colores a la hora de hacer los sonidos de la música, ¿no? Y sobre todo electrizada su música. Es Razkin, la voz, quien fuera la voz hasta hace poco de La Fuga, y que en solitario ahora saca su segundo trabajo llamado Norte, producido por Javi San Martín en los estudios Sonido 21. Así suena uno de los cortes incluido, llamado La Estación, uno de los cortes de Razkin. Atravesando el Rubicón, uno me dice que calcule con cuidado si es buen momento para besarte, otro que lo haga sin control de horarios ni zonas corporales, y no hay quien detenga para siempre este reloj. No soporto el tren llega en medio de la conversación. Si alguna vez echas de menos al autor de esta canción, házmelo saber y todo empezará en esta estación. Otro que alimentemos nuestra libertad para que esto nunca se apague, y no hay quien detenga para siempre este reloj. No soporto el tren que llega en medio de la conversación. Si alguna vez echas de menos al autor de esta canción, házmelo saber y todo empezará en esta estación. Todo empezará en esta estación. Razkin, el músico navarro que, además de temas como este, propios, también se ha atrevido a llevar, bueno, no es atrevimiento que colabore gente tan interesante como, tan amiga como Cuchi Navarro, Cuchi Romero de Marea, pero se ha atrevido a llevar, digo, la mítica canción de Camarón, que pone música al poema de Federico García Lorca. La leyenda del tiempo. Camarón, algún día la escucharemos, ¿por qué no? Y haciéndonos recordar el mundo gitano, que de alguna manera el flamenco, bueno, pues en ocasiones está muy ligado, ¿no? También a la música rock. Por cierto, que ayer se cumplía años del aniversario de la muerte del medio de los Chichos, del Jero, el Jeros. Que fallecía en 1986, un 22 de octubre, recordando para aquellos que le guste pues tener entre sus ídolos pues esos momentos de recuerdo. Que el Jeros, que por cierto, mandó a su mujer a comprar un chándal y aprovechó para tirarse por la ventana. Y que a mí esa historia me recuerda hace algunos meses cuando, trabajando con mi taxi, de repente se subió Diego el Cigala con unos palmeros, con algunos primos detrás, en el asiento de atrás. El Cigala se sentó a mi lado y fuimos a una convención gitana, de un encuentro de amigos donde él había quedado. Yo a llevarlos, ellos se quedaron allí. Y entonces el Diego el Cigala... yo estaba sorprendido, no porque llevara un chándal de los Chicago Bulls, sino porque los palmeros empezaron a decirle a Diego: vamos, Diego, arráncate, venga, tal, tal. Y entonces pues empezó a cantar allí mientras yo intentaba lidiar, quedarme atrapado en la zona de lavapiés delante de un cubo de la basura. Y venga, el Cigala a cantar. Bueno, fue un momento muy bonito y de esas cosas que uno pues a veces de manera no esperada... pues se encuentra de manera más difícil de ver que en un concierto de música. Y el recuerdo de Bonnie, que también, bueno, es uno de los músicos que sigue en nuestros corazones, a pesar de que su fallecimiento nos hundió de dolor en su momento, y que hace pues tan solo un mes se publicaba su trabajo, lo que fue su primer trabajo en solitario, Peligroso Animal de Compañía, en una versión pues de alguna forma remasterizada y con canciones como esta. We'll be right back. La música de Bonnie, que nos dejara un 8 de enero, el 8 de enero de 2021, y quien fuera, pues, hasta que la banda se separara, indudablemente en aquel año 2013, una de las voces y guitarras de Barricada. Publicó en 2015 Incandescente, en solitario. Posteriormente, Requiem por el Mundo en 2018. Y bueno, este trabajo peligroso animal de compañía lo hizo en 1992. Lo recuerdo además con mucho cariño. La verdad es que siempre que tuve ocasión de estar, o bien con él, con el resto de los músicos de Barricada, con alguna de las visitas a Madrid, o yo viajando a Navarra para alguna entrevista y escuchar algunos adelantos de todo lo que hacían, así como en solitario, cuando ha ido sacando, fue sacando en solitario sus discos, Bonnie, teníamos ocasión de hablar, él venía a la radio o nosotros nos acercábamos a algún punto de encuentro para conversar sobre su música, pues siempre era lo tendré presente como algo realmente bonito e imborrable. Este disco cumple en diciembre 30 años, ese primer trabajo que se hizo, y bueno, pues aprovechando ese aniversario, sale ahora de esta manera posible, también como no se tenía en formato digital antes. Peligroso animal de compañía, un disco que casi nos torna los ojos de emoción escuchando pues canciones como esta, Combatiente. Y tras esto, pues más cositas, ¿no? Siempre hay música que escuchar aquí en Mr. Virus, y siempre seguramente que es bien avenida que músicos con tanto bagaje y trayectoria sigan en funcionamiento. Es Leice con su disco blanco, lo han autotitulado en esta ocasión. Se llama Leice también, La Piedra. Pasar doblando las raíces, hoy el amor no sabe lo que dice. Una luz ardiente es la que te miente. Apaga lo que sientes, la piedra que ¿Qué tal? Soy Pina y te deseo lo mejor del mundo, os deseo lo mejor del mundo a esta gran audiencia de Mr. Virus. Mr. Virus, ¿dónde estás? Que sigas ahí con tu marcha de siempre y poniendo buena música, buen rock, que tú tienes ahí un montón de discos que, joder, ¿dónde los sacas, tío? Que sigas con ese poder de dar envidia a todo el mundo y con esa música tan buena. Recuerdo cuando haces radio y vas con un montón de discos buenos a la radio, lo feliz que uno es, pues, ¿verdad? Pues eso es lo que quiero, que cada vez que pongas mi disco pienses en lo feliz que soy yo al escucharlo y que espero que lo seas tú y tu audiencia cuando lo pones. Así es que un abrazo muy grande a todos y ser muy muy felices, y ya sabes, piensa en presente. Y un beso. primer trabajo en solitario, ya sabes, con canciones aptas para cardíacos, que sepan entender y disfrutar al mismo tiempo este duelo de titanes, de guitarras titán totalmente. Porque ahí está Cachorro, Miguel Ángel Escámez, compañero de Carlos Pina en Panzer, y Dani Moreno, bueno, desarrollando un virtuosismo permitido por el máximo responsable de todo esto, que es el señor Pina, y que precisamente a mí, al Cachorro y a Pina, en un rato estaremos ya tomando las cervezas previas a ese concierto que tendrá lugar en Caracol, que es donde estarán hoy haciendo los temas clásicos, de los clásicos, y seguro que los no clásicos de Panzer. Vamos a ver qué queda de sí ese concierto, que la semana que viene ya os contaremos. Y de Planeta Azul, Políticos a Guerra y Paz, de Mago de Oz, que es uno de los temas que engrosa, porque son un montón de canciones, este nuevo trabajo de los Mago de Oz, llamado Bandera Negra, y que en esta ocasión cuenta con Carlos Escobedo como artista invitado para interpretarlo, y joder, que están además a lo grande presentando este nuevo trabajo, estos piratas de Mago de Oz por Estados Unidos, porque ayer, bueno, empezaron la gira el 12 de octubre por USA, pero ayer estaban en San Diego, mañana están en Denver. De Denver se van a Las Vegas, continúan por Riverside y terminan el mes de octubre por Phoenix, y otras tantas fechas hasta completar pues 18 por otros lugares de Estados Unidos en noviembre. Guerra y Paz, Mago de Oz. Sueñan. solo destino. Somos tal para cual, somos guerra y paz. Somos almas gemelas que sueñan con volar a un lugar donde puedan volver a respirar. Somos oscuridad, somos como el mar, mitad agua, mitad sal. Somos polos opuestos, somos el bien y el mal. Bueno, Guerra y Paz, Mago de Oz, con las bonitas armonías que les llevamos escuchando desde hace tanto tiempo, con esa formación también masiva o notable, con un montón de gente sobre el escenario y cada uno aportando su granito de arena. Moja, Javi Díez, Josema, Manuel Seoane, Víctor de Andrés, Patricia Tapia, Fernando Mainer, Zeta en la voz y Chus Di Felatio en la elaboración, en la dirección de esta orquesta, con sus propias letras y también impregnando frases que quiere que queden para la posteridad en el encarte de este trabajo, como eso que dice él de: y si has de caer, levántate conmigo, no quiero volverte a ver, quiero verte volver. Y en la portada, que es muy bonita, ilustra cosas que no son cosas que se desencajan un poquito de lo que es la realidad, como por ejemplo, en lugar de ver sirenas, ves sirenos. Y hay aquí algo que me llama la atención mucho, porque en el barco pirata hay una L de Noven, como si fuera una autonave recién sacada de... pues eso, de la autoescuela. Es que me hace gracia porque es la segunda vez que veo una L de Nobel en un sitio que no se corresponde. Esta es la segunda. La he visto ya varias veces. En la portada de Mago de Oz veo la L en un barco, que eso es imposible que tuviese una L en un barco. Pero es que en Madrid hay veces que se ven coches de VTCs, de los Cabi, de los Uber y entonces ves que estos coches llevan una L. Recién sacado de la autoescuela, sin tener la capacidad para transportar ni a personas ni animales, pues los ves paseando por las calles de Madrid autorizados. Esto es un poco raro, ¿no? Es como si no se debería permitir. Bueno, pero Carapolla, perdón, pero la Alcaldía de Madrid, la Comunidad y otros elementos lo permiten. Y de Bandera Negra pasamos a, claro, otra cosa que, según yo lo diga, pues eso no es, es un juego de palabras, ¿no? O sea, si yo digo ven y tócamelas, ¿tú qué piensas? Ya está Mr. Virus con lo de siempre. No, algunas veces, no siempre. Pero si yo te digo ven y tócamelas, pues así suena de otra manera, ¿no? Que es la banda de rock valenciana con un montón de experiencia ya en sus espaldas, que han sacado un nuevo trabajo que se llama Resiliencia. ¿Y qué coño es eso?, dirá alguno. Pues bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar ciertas circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido en un accidente o en causas que no fueran deseadas ni esperadas. Pues eso es el título de Benito Camelas, Resiliencia, con mucho cariño y con mucho sentimiento. Estable. Me suelo desbordar, no me... lo saben hacer, ¿eh? Cómo se lo saben jugar estos valencianos con una música que, con algunos toques en algunas estructuras básicas, muy enganchonas, hacen de colchón para luego esas poesías, esas letras que te lleguen, ¿no? Qué importante es la música aquí, que estamos en España, en español. Por eso de vez en cuando hacemos estos programas Only Spagne, para que, aunque todos los programas de Mr. Virus siempre llevan, cada semana que hacemos, pues cosas de aquí, cosas de internacionales, siempre nos gusta darle un poco más de relevancia a la cantidad de bandas y actualidad que tenemos de todos estos grupos. Es verdad que muchos de los grupos, y también se agradece, oye, ¿por qué no? Hacen sus cosas en inglés, que les dan posibilidad a que les comprendan, les entiendan, o abarcar otros mercados cuando salen fuera de España. Pero para mucha gente es muy importante, ¿no?, que las cosas se hagan en un idioma que te cuenta cosas y que es fácil de comprender para que tú te lo lleves y lo interpretes y quieras seguir sus motivaciones o sus emociones o sus, a veces, consejos o sus fracasos, porque de todo y sobre todo se canta, se cuenta y luego uno pues absorbe, toma o deja. Y Boicot, de espaldas al mundo, en esta nueva interpretación de algunos de los temas que han hecho esa historia con sonido balcánico, Balkanic Acoustic, un espectáculo que nosotros en el Teatro Calderón en mayo, el 4 de mayo, tuvimos ocasión de ver por primera vez un concierto en plena pandemia, nuestro primer concierto en teatro y en salas. Y disfrutamos tantísimo de esta música, de estos sonidos balcánicos de Boicot. Bienvenidos a esta tierra, aquí vendemos ilusión, donde el rico es un hombre y el pobre estafador. Bienvenidos a este mundo del fracaso y del horror. Exportamos injusticia y negociamos con dolor. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad de espalda al mundo y contemplad la libertad en una cámara de gas. Despertad de espalda al mundo y contemplad su libertad en una cámara de gas. La justicia tiene un precio, ¿cuánto vale, señor juez? Los abogados te defienden sin dinero, enciérrele. Ya no hay tiempo y eres reo del sistema judicial. Esos perros se llaman justicia y a la pena capital. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad de espalda al mundo y contemplad la libertad en una cámara de gas. Despertad de espalda al mundo y contemplad su libertad en una cámara de gas. Hipocresía es la imagen exterior. En su juicio todo vale, siempre a golpes de talón. Bombas de odio son lanzadas con total impunidad. Su imagen es lavada, un patriota liberal. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad, respalda al mundo y contemplad la libertad. Bueno, pues de espaldas al mundo, no me ha gustado que se corte tan a capón esto de los boicot, pero hay veces que es lo que ocurre, ¿eh? No era cosa mía. Balkan Acoustic es el trabajo que han sacado con la revisión de algunos de los temas clásicos de la banda, ellos totalmente con una ambientación en ropa, en sonidos, con toque musical más acústica indudablemente, y con esas gorras de vestir que parecen más que otra cosa de la mafia de aquellos tiempos, ya sabes, y fue el 4 de mayo, como he dicho yo, cuando los estuve viendo en el Teatro Calderón de 2021, sino el 16 de mayo. El 4 de mayo es cuando tengo aquí apuntado, que apunto algunas cositas en post-it, que tenía que hacer la compra en Mercadona y comprarme el disco de Boycott, Balkan Acoustic. Aquí está. Entonces, el 14 es cuando actuaron. Fue el primer concierto que vimos en muchísimo tiempo, en más de un año, yo creo, dadas las circunstancias que todos conocéis, y me emocioné, porque además era un concierto, era como salir, ¿no?, de volver a la guardería, porque yo hay veces que me considero más niño que hombre, ya sabéis, por los sentimientos, lo digo, otras cosas indudablemente. Dejémoslo ahí. Y entonces me emocioné y disfruté muchísimo con la mascarilla sentado en la butaca de este concierto, que además para Boycott también era muy importante, porque llevan sin tocar mogollón, como tantas otras bandas que después, posteriormente, o todavía no lo han hecho pero están a punto, o van a empezar a retomar sus conciertos. Y fue en el Teatro Calderón, donde ocurrió esto, donde uno también puede llorar y emocionarse, como pasó o me ocurrió de nuevo estos días atrás, esta semana, ya que estuve en Barcelona dando una vuelta y estuve en el Teatro Victoria viendo el estreno allí, en Barcelona, porque ya lo había hecho antes en Madrid, de Billy Elliot. Allí está ocurriendo cosas muy muy interesantes en los teatros, y es en esa zona sobre todo donde está Apolo, Bars, hay un montón de salas y de locales que visitar y que disfrutar. Y Billy Elliot es como te pasa con la película, con el musical, tiene escenas que si tienes sentimientos te deja llevar y es imposible que no te emociones. Recomendado siempre, como no, todo lo que contamos y decimos aquí. Y precisamente, mira, es que lo voy a contar porque yo creo que a él no le va a importar. Cuando salí de ver el musical, en esa zona, en el Poble-Sec, hay un lugar que yo recomiendo también, que es una coctelería gastrobar que se llama Lilith and Sons, que es la bomba. Lo que te bebes allí y lo que te comes de forma especial, ¿eh? O sea, es para pasar y verlo. Y allí, un colega, el colega que trabaja allí, Aquiles, me estuvo comentando que él, cuando vio la película, también se emocionó muchísimo, se le caían las lágrimas. Digo, no te preocupes, que no vamos a ser únicamente dos, es cuestión de ponerse delante de la pantalla y dejarse llevar por las emociones, por el arte de quien crea algo para que precisamente llene. Y de Boycott, ¿a qué nos vamos ahora? Tenemos por aquí, hombre, bueno, lo que tenemos aquí. Esperado de más, ¿eh? Esto sí que, oye, cómo me gustaría poder estar dentro de unos días subiendo a ver el concierto de los amigos de Mar de Fondo. Cómo me gustaría. No sé si va a poder ser, pero me encantaría mogollón. Pero bueno, escuchemos mientras a Contrabanda, y ahora escuchamos a Mar de Fondo, porque os lo quiero poner, lo tenía aquí preparado, pero además con un saludo especial del propio Jesús. Escuchamos a Contrabanda, que es otra de las bandas chulas, que pronto conoceremos más de ellos. We'll be right back. la marioneta que no sabe si la guerra está perdida. Soy Serrín, el viejo libro que no quiere abrir y vuelvo a estar suspenso. No soy feliz. Disculpa, suerte, me marqué. Mejor aplaude y lárgate. Aquellos labios que no son carmín y solo es el viaje donde puedo huir. Hay un consuelo demasiado gris, no todo está perdido, corazón de abril. Disculpa, mala suerte, ya no tengo tinta pero sin papel. Mejor aplaude y lárgate. Cuánto estribillo malo solo hasta mi mente siento envejecer. Mejor aplaude y lárgate. Deja ver si el cielo está dormido, no hay amanecer. En esta lucha solo hay que creer. Me quedo aquí sentado por segunda vez. Disculpa, mala suerte, ya no tengo tinta pero sin papel. Mejor aplaude y lárgate. Cuánto estribillo malo solo está mi mente, siento envejecer. Mejor aplaude y lárgate. Haciendo mención a la mala suerte, es el nuevo trabajo llamado Ingrávido de Contrabanda. Bueno, soy José Suárez, cantante de la banda Mar de Fondo, y quería dar un saludo muy grande y un abrazo muy grande a todos los oyentes de Mr. Virus. Salud y océano, amigos. Ahora sí, esto está dentro de su último trabajo, llamado 37 Pasos, con Fernando Madina, el tema Vacío, Mar de Fondo. Tendrá al revés de lo normal, y un reloj temblando dejará caer su arena. Y es todo tan frustrante, el aire es irrespirable, me falta tiempo para gritar. Silencio. Se ve, descubrir el vértigo al sentir que solo soy vacío. romper el equilibrio que me ha llevado a ti. Para resolver el axioma imperfecto de nuestra gravedad. Como me gusta, cada vez que lo escucho más me llena de, bueno, de todo eso que quiere y que consigue, sin duda, bueno, ya de por sí Jesús Suárez, pero ya rodeado de gente como Fernando Madina en esta ocasión, de Residentes, Cuchi también, que está de Marea en alguna otra canción. Bueno, es realmente para sentirlo. Y por eso decía que cómo me gustaría ir el 6 de noviembre a verlos a Coruña, que será cuando tenga lugar ese concierto en la Garufa, en la sala Garufa, ese show presentando, os prometo que no lo he hecho apuesta, 38 pasos. Lo he presentado antes como 37 pasos, pero es que me han dicho que la semana pasada cuando lo puse, escuchando su último sencillo, su videoclip, Eterno, dije que eran 21 pasos. Y esto sirve, yo es que cada vez tengo la sensación de que pierdo más cosas según camino y habilidades, pero nada, espero que sea simplemente una sensación y que no sea lo que ocurra. Pero vale para que realmente nos demos cuenta de lo importante que es decir las cosas como son. Y en este caso 38 pasos es algo muy importante para la concepción, ¿no?, de una persona invidente. Si les pones 21 pasos, pues mal vamos. Y si le quitas uno y lo dejas en 37, como he comentado yo antes, pues tampoco hay un desequilibrio, no cuadran las cosas. Es como si yo me pongo a trabajar con mi coche y, claro, es que es verdad, y me quitan una rueda, ¿no? Pues mal vamos, ¿no? O el volante me lo parten por la mitad, ¿no? O qué sé yo, o los intermitentes no funcionan, ¿no? Solamente funcionan dos de la mitad de los otros. Pero no, pues no puede ser, ¿no? 38 pasos. Qué bueno es, qué buenísimo es este nuevo trabajo de Mar de Fondo. Desde Galicia con mucho amor. Y el mismo que transmitimos aquí desde Madrid en Mr. Virus. Celtian es otra fantástica banda con su tercer trabajo en la calle. Y temas como este, Lágrimas de Cera, incluidas dentro de su último trabajo. Ahí suena. Wow. Una banda que dentro de lo que es el folk metal español, fundada en 2017 por el flautista Diego Palacio, quien formará parte de Mago de Oz, está cogiendo una cantidad de fuerza y no hay que perder la vista. Las palabras pesan en mi corazón, esta larga espera me arrastra muy lejos del sol. Que el viento de otoño sopló. Al mirar el reflejo en el cristal se desviste una fría realidad. Sombras que vagan por el libro de los recuerdos del ayer. ¿Cuántos días pasarán hasta que puedas ver que por ti muero de pena? Preciosa voz de Sana Lavey, que adorna pues el resto de la banda con esas flautas, con esas gaitas, con esos violines, con esa instrumentación que hace que las letras que exploran mitología celta pues sean aún más atrayentes y vivas. La música celta, con esas leyendas, con todo eso que se le pide a una banda de folk bien hecha, en este trabajo llamado Sendas de Leyenda, pues se encuentra. La producción ha corrido a cargo de Chus Di Felatio, batería de Mago de Oz, que los hemos escuchado hace un momentito, y se ha hecho también como el último trabajo Bandera Negra de Mago de Oz en los estudios Cube, a través del el productor y ingeniero de sonido Alberto Seara Flor. y sus sendas de leyenda tour, que ha pasado va a pasar por un montón de sitios, está pasando, ¿no? Porque empezó en septiembre y aquí veo cosas pendientes para el mes de noviembre por un montón de ciudades que os iremos diciendo. 6 de noviembre en Burgos, 13 de noviembre Ciudad Real, 20 Madrid, y bueno, y más fechas que ya iremos comentando a medida que se acerquen. Porque, bueno, nos encanta que las bandas estén ya en los escenarios y en las giras de una manera inmersa, real, y cada vez más ampliada, ¿no? En cuanto a aforo. Es lo que se le pide, o es lo que va a ocurrir cuando veamos a L'Epoca presentando el baile de los caídos, el baile de los caídos, no el valle de los caídos, que alguien me dijo a mí el otro día, me hacía una pequeña broma con esto, editado, movido a través de On Fire Records, y que estarán el 6 de noviembre en Madrid en la sala Nazca y el 26 en Valencia en la sala Rock City. Un poco en la línea también, L'Epoca con esos toques folk pagan en este nuevo trabajo. Seguimos en pie, es como han llamado además a esa gira. Seguimos en pie 2021 a ese tour, y es el tema con el que abren este trabajo. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que les folquen a ellos también. Juntaremos las voces como un solo poder, que seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vender, ni evitar que esta noche lo pases bien. Pensar lo que hay detrás, porque caminar hacia el mañana hará del sueño realidad. Mientras estemos juntos, no hay que temer. Si la lluvia corre la tinta del mapa donde apunte el alma, iré. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que eres por bien a ellos también. Juntaremos las voces. Seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer, ni evitar que esta noche lo pases bien. Hoy tengo el timón y elijo el rumbo en estas aguas de cristal. Quieren que obedezca, yo pregunto, ¿no te aburre ser normal? Mientras estemos juntos, no hay que temer. Si las nubes borran la noche estrellada, donde apunte el alma, iré. Si no quieres llorar, que te escondas, te adaptes y dejes de hablar. Pero los agachados ya no pueden bailar, no hay mejor baile que despertar. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, quieres porque no ellos también. Juntaremos las voces como un solo poder, que seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer, ni evitar que esta noche lo pase. Y de L'Epoca a The Birras Terrors, con este Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que está incluido dentro de su nuevo trabajo Cuestión de Fake, eso que indirectamente hemos estado comentando hoy en el programa. No difundo artista ni canción, comparto más del reggaetón. No he escuchado ninguna canción nueva en años, no tengo intención. Sé que no me gustarán por intuición. ¿Qué más da que no haya ido ni quiero escuchar? Y sea igual que con mi rollo hacia mis papás. Soy poseedor de la ha estampado su plan fatal. Me ha llegado me revelador a mi WhatsApp. No creas nunca la televisión. En YouTube hay mucha información. Ya le dijo al mentiroso más acorde a mi superstición. ¿Qué pasa si en YouTube cambio de canal? Y sería igual que con la tele hacía mis papás. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen me, me, me. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen me, me, me, me, me, me, me, me, me. Solo es verdad. Si mis ideas vienen a confirmar, es mi opinión y me debe respetar. Si lo que dices no encaja a mi plan, por muchas pruebas que me quieras dar, solo digo mi mierda. Me da igual si me encuentro amigos sin parar. Eso es mejor que enfrentarme a la realidad. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen me, me, me. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Internet está dominado por mega empresas a las que cedemos nuestros datos. Conocen nuestros más negros secretos. Cuando creemos estar solos, ellos saben lo que hacemos. Saben que el odio nos engancha más que el amor, y así es como nos captan. Creemos que hemos elegido lo que vemos y escuchamos, pero ellos nos pastorean y nos llevan a sus prados. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Bueno, pues son de Verlas Terror, que empezaron a rodar hace exactamente 10 años, el 22 de octubre de 2011. Empezaron a funcionar un año antes, pero cuando todo realmente tomó molde fue en esa fecha, un día como hoy, pero de hace 10 años, exactamente hoy. Así es cuando se empezó a rodar todo, y que para hoy tenían planificada una actuación, un cumple concierto para este 22 de octubre en la sala Vicio de Alcorcón, y que ha tenido que ser aplazado por problemas de alguno de los componentes, algún problema médico. Y este es el último trabajo que editan, que sacan, con toda esa inercia, sin pelos en la boca. The Verlas Terror. Cuestión de fake. ¿Qué es el fake? Pues todo eso que nos intentan meter, ya sabéis, sobre todo por las redes sociales, y que es mentira. Y este es uno de los temas, uno de los nuevos temas que ha grabado Manolo Arias, el archiconocido aquí en España guitarrista Manolo Arias, junto con el vocalista británico Gilles Keith Ramírez, en esa serie de versiones que van sacando mes a mes, hasta llegar a los 12 meses, 12 versiones, bajo el título de Covers in Isolation. Y que, bueno, también con una breve descripción de lo que la cantidad de canciones que hemos escuchado ya han significado esa versión para Manolo Arias, y por qué lo incluye dentro de esta serie de historias que a muchos pues nos hacen, hombre, depende ya de generacionalmente donde se sitúe uno, ¿no? Pero recordar viejos clásicos, ¿no? O clásicos antiguos haciendo temas de época. En esta ocasión han elegido a Los Bravos y su tema Bring a Little Lovin', que dice Manolo Arias, que recuerda que siendo un niño veía en la televisión de la época a los Bravos, y que aunque no se acuerda muy bien qué canción era en cuestión, le llamó especialmente la atención el sonido de aquel grupo. Black is Black es un tema que a todos nos lo hicieron, sin duda. Fue un número uno en un montón de sitios en el mundo, no solamente aquí en España, pero que él dice que la canción que siempre le marcó fue esta, Bring a Little Loving, son Magic. I know that it's 10 and you're staying near. And you're staying home and I'm all alone. Won't you, bring a little warmth? Bring a little wine? Bring a little loving? I feel fine. Bueno, no he escuchado un solo tema de todas estas versiones que no me haya impactado, que no me haya gustado la revisión del mismo. Bueno, pues seguimos en Mr. Virus con más fechas también, comentando esa gira en esta ocasión, Straight to Hell Tour 2021-2022, en su primera parte que Valdemar pusieron a principios de este mes de octubre a punto ya en el Festival Rueda Rock en Valladolid, y que continuarán por un montón de fechas. La más próximas, o las próximas, las más inminentes iba a decir, pero queda todavía un poco, son las del 4 de diciembre en el garaje Big Clut en Murcia y las del 5 en la sala 16 toneladas de Valencia, que estarán acompañados de Leice, o tocando junto a Leice, como en muchas de las fechas, aunque en otras estarán solos en este tour que irán actualizando a medida que añadan más más locales, más lugares donde poder tocar este Straight to Hell, que presenta un nuevo corte como vídeo, como single, llamado When Is All Over. Valdemar. Pues el sonido de estos épicos de Baracaldo llamado Valdemar, que suenan como, siguen sonando como un trayazo, con Pedro J. Monge ahí liderando la historia con las guitarras, Carlos Escudero también en las guitarras, Jandro en la batería, Jon Col Tera en los teclados y Raúl Serrano en el bajo. Carlos Escudero también indudablemente aportando esas voces. Y son ya 20 años los que llevan desde que sacaron su primera demo en 2001 y pues haciendo conciertos con un montón de fechas como veo aquí para dentro de nada, como digo. Aparte de estos conciertos de Valdemar, bueno, pues próximamente habrá más cosas. Ya os iremos diciendo. Y quien estará actuando este sábado en la Sala Cero de Madrid, en la Plaza de Callao, es In Vain acompañando a Easy Rider, o Easy Rider junto con In Vain. Vamos a escuchar a Easy Rider, aunque In Vain también tiene, está de dulce también con último trabajo publicado. El caso es que Easy Rider para ellos es la manera de presentar a la gente de Madrid su nuevo proyecto, habiendo grabado una, haciendo una recopilación de sus temas más clásicos, pero regrabados con una nueva formación que, como digo, este 23 de octubre en la Sala Cero de Madrid tendrá lugar, pero que posteriormente en sitios como en Portugalete, en Vizcaya, el 6 de noviembre o el 7 en Valladolid, 12 en Sevilla, 19 Oviedo, fechas más próximas de noviembre, estarán tocando por allí, haciéndonos ver el concepto que llevan ahora mismo Easy Rider, con la incorporación de esa vocalista llamada Desi Díaz y el batería José Roldán, que estarán tocando junto a los guitarristas Javier Villanueva y Daniel Castellanos y el bajista José Villanueva, que son los clásicos que quedan de aquella historia que en su momento conocimos y que posteriormente pues se fue cambiando de integrantes hasta llegar a un momento en el que también dejaron de estar en activo. Pero bueno, la actualidad es que se han juntado con una nueva formación que suena muy sólida y en Gran Vía 46, Sala Cero de Madrid, ahí a la altura de Plaza Callao. Mañana espero poder estar y comprobarlo junto también a los In Vain. Esto es Evolution, uno de los temas clásicos regrabados con esa nueva voz, con toda una nueva formación detrás. Easy Rider. We'll be right back. La actualidad de AC Rider con ese nuevo trabajo recopilatorio llamado Metamorphosis, que se presentará mañana. Y también estarán allí los In Vain haciendo lo propio con ese All Hope Is Gone, su nuevo disco. Y más cositas en la recta final de este programa, hoy dedicado al Only Spagne, las bandas españolas y a las cosas que están ocurriendo durante estos días o que están a punto de pasar, como será el caso de la edición, la publicación del nuevo disco de los asturianos Times of Revelation, los asturianos Matt Roberts, que sacaron en 2017 ese disco homónimo que le sirvió para estar en algunos importantes festivales y también presentarse de cara al público, que poco a poco han ido consolidando. Con un amplio abanico de conceptos sonoros se presentan ahora con este Times of Revelation. En unos días será cuando oficialmente se ponga, el 29 de octubre concretamente, a través de Fish Factory, el disco en la calle. Y este es uno de los temas que integra, llamado Free Me. We'll be right back. se llaman Matt Roberts, habitando entre lo progresivo y el hard rock tan amplio, un abanico de tonalidades que tiene su música y estilos que están tan bien encauzados que hay veces que pones una canción y dices, si es que pondría el disco entero, para que entendáis lo que quiero decir. Y nos vamos a marchar con un toque experimental, con un toque colorista, electrónico, a cargo de Dreyma. O que lo mismo Mel y Chris, que son las que se encargan de, bajo sintetizadores, hacer este trabajo llamado, su primer disco, llamado Salvaje. Son un dúo con conceptos envolventes, distintos, pero también que se facturan, distintos a lo que hemos escuchado, pero que se factura aquí en nuestro país. Esto fue el especial de Olli Spackne desde Madrid para todo el mundo, presentado por Raúl García, Mr. Virus.